Escuchamos hasta ahora, luego de quedarnos con Fernando Milagros y Pedir Robar Pedir, a Niña Tormenta con Al Cielo, que ya viene a nuestro Todo por la Tarde. Estás en la sintonía de Radio Nuevo Mundo en todo el país, en Antofagasta 104.7 del FM, también en Vallenar 96.7, 92.1 en Valdivia. Yanine Aravena ya está con nosotros para hacer una nueva función de Yanine Aravena. Esta es la música nueva que nos trae en esta oportunidad con un videoclip nuevo que vamos a estar revisando en un ratito. ¿Cómo estás, Yanine? Bienvenida. Muchas gracias, Richard. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, feliz nuevamente de encontrarte. Ahora serán los lunes, ¿no? Sí. Informamos a todos tus seguidores que se cambien del martes al lunes para empezar la semana. Cuéntanos a quién nos trajiste el día de hoy. Yo estoy muy feliz de empezar esta nueva etapa en mi microespacio de los lunes con una amiga y cantautora por intuición, como leí por ahí, con Tiara Galás, más conocida como Niña Tormenta. ¡Yay! Tormenta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ay, bien. Estoy saturando, perdón. Felices de estar contigo. La artista revelación de los premios Pulsar 2018 tiene que ceder ese trono ya este año, ¿eh? Hay que cederlo ya. Ya ha pasado mucho, ¿eh? ¿Quién está de candidata este año? Está la Rosario Alfonso de Sello War Robot. Así que ahí estamos. Esa es nuestra candidata. Es tu abanderada. Sí, vamos a ir a esa candidatura. Yo puedo ser su jefa de campaña, algo así. Sí, está muy bonito su disco. Está hermoso ese disco, está muy muy lindo. Pero hay varios artistas nuevos también. Está Princesa Alba, está Francisco Victoria, está Martina Pretich. Sí. Petrich. Y ellos son, creo, los nominados. Mira, está bien, bien jugado. Está bien jugado también, con hartos estilos, con hartas referencias. Bueno, Yanine, el año pasado el premio fue para Tiare con su disco Loza, ¿no? Uh-huh. Que fue muy aplaudido también por la apuesta estilística muy única, ¿no? Uno de los mejores estrenos o debut del 2017. Sí. Por la crítica, por la gente que te fue a ver muchas veces a lo largo del país. Igual ya es como un súper buen comienzo, creo yo, como desde esos aspectos, desde poder moverte tranquilamente por los espacios que veníamos conversando ahora con la Tiare. Ella ya tenía súper bien analizado por su trabajo de antes como gestora cultural y productora de una radio. De una radio online también, así que de hecho yo así conocí a Tiare, nunca pensé que... En la radio de Ninhub, ¿cierto? Sí, la radio de Ninhub. Así podía decir el nombre. Ah, sí. Pero sí. Así fue como conocí a la Tiare, como el 2016, y en verdad quería partir mencionando eso porque siempre lo destaco. Ella tenía muy claro el panorama desde antes de empezar a hacer música, y luego ya como yo lo noté muy bien su buena lectura respecto a saber elegir dónde ir, con quién hablar, de qué hablar, cómo exponer su música, siempre como súper cuidadosa con los formatos, con lo íntimo. Yo eso es lo que más rescato, al menos de todo ese proceso del 2017-2018. Así que eso. Bueno, yo estoy feliz de tenerla acá. Cuéntanos tú, Tiare, ¿cómo viviste este año de Loza, con viajes, con diferentes formatos, presentándote en diferentes escenarios? ¿Cómo ha estado esta temporada? Sí, ha sido bien movido y también muy inesperado para mí. Yo igual, aunque Yanine diga que siente que yo lo tenía como muy claro como el panorama, igual yo partí como sin mucha expectativa de dedicarme a hacer esto como una carrera ni nada, sino que le mostré canciones a mi gente más cercana y empezó a dar muy así. Entonces, de repente estar tocando regularmente o probar formatos en distintos escenarios, poder tocar con otros músicos y viajar por la música, por ejemplo, son cosas que yo realmente no me imaginaba que iban a pasar. Entonces, siempre me tomo todo con mucha sorpresa y trato como de trabajar y poner a disposición los conocimientos que tengo para que esto de alguna manera tenga como un ritmo que para mí sea cómodo. Eso. Y funcione en términos de cómo trabajo con otras personas también. Pero para mí todo esto es súper un aprendizaje en realidad, como súper nuevo igual, aunque yo ya haya estado trabajando en música desde la producción, desde la gestión cultural. Igual estar desde el lado de tocar es súper distinto. Entonces, todo eso para mí ha sido aprender de a poco, escuchar mucho, vincularme con otros músicos. Y vivir las experiencias también, pues como aprovechar esas experiencias que para mí son como muy soñadas, de tocar en otros lugares, conocer gente tocando. ¿Qué viajes, qué lugares fueron hitos durante este último año? Que marcaron tu temporada. Bueno, yo he viajado mucho a Valparaíso. Y siempre que voy a Valparaíso, como para mí es súper, súper especial. ahí grabamos el primer disco que compartimos en vivo desde Valparaíso, la Radio Valentín Letelier. Y bueno, otro viaje para mí muy importante fue la gira que hicimos con Erlen Oya en Alemania, que abrimos con la matiné los conciertos de Erlen en 5 ciudades de Alemania. Eso fue un sueño, o sea, un sueño así muy impensado. Y también como probar cómo es estar dentro de una forma de trabajo súper distinta, un ritmo muy distinto, un nivel así como de profesionalismo que yo no siento tan cercano en cómo nosotros nos movemos, que es mucho más como decías tú, como desde la intuición, desde el juego también. Esto era como, tenía mucho de eso, pero también tenía como el rigor de ensayar un montón, de estar todos los días tocando un montón, de que se me hicieron callos los dedos y tenía que seguir tocando, ¿cachai? Ese tipo de cosas yo no las había vivido nunca, claro, como de una ciudad, o sea, un día una ciudad, otro día otra ciudad, y como ir viajando, todo eso como que tú lo miráis como una ventanita, cómo funciona la cosa en otro nivel. Y para mí eso fue como un súper aprendizaje, en realidad. Y fue ovacionada Tiare allá en Alemania. Hay algunos registros en YouTube bien, bien bonitos. Partiendo por Erlen Oya. O sea, que sí. De ahí venía también como su admiración. Y me imagino que por ahí también se extendió la invitación, porque hubo como un nexo como real y genuino de gusto por tu música y por la música de la matiné Uva Robot, que te va a acompañar este domingo. Sí, también. Sí, o sea, sí, el domingo. Yo siento que tenemos como que él vio también en nosotros una especie de escena que, exacto, no había encontrado en sus visitas anteriores a Chile. Él me contaba un poco eso, que siempre siente como muchas ganas de conocer músicos de los lugares donde viaja, y que a Chile ya había venido varias veces, pero que siempre había como conocido a músicos por separado, uh-huh, y que no se había encontrado con un grupo de músicos que tuvieran como una afinidad tan clara como le pasó con nosotros con Uva Robot. Uh-huh. Y aparte que tengan además esa afinidad con la música que él hace y que a él le gusta. Entonces fue como, nos conocimos y fue como al tiro una... Se dio el tiro como amistad y ponernos a tocar todos, y como algo súper lindo y emocionante para mí, porque es una persona como súper referente, claro, ¿sabes? De la música que él hace, como a mí me gusta mucho. Entonces, nada, se dio eso y genial, pues, súper bonito. Otro salto más. Sí. La matiné, ¿dónde está Rosario, no? La matiné está Rosario, va a tocar la Rosario. Este día domingo, que es la gran despedida, gran de Loza. Se despide el disco Loza luego de un año y medio desde su lanzamiento, con tremendos réditos para tu carrera, uh-huh, en Matucana 100, un escenario espléndido también. Uh-huh. Cuéntanos cómo está la emoción de aquí hasta este día domingo. Emoción, y ya como empiezo a sentir esa ansiedad de que se viene. Estaba bien tranquila, y estoy tranquila igual, porque se armó un equipo de trabajo súper bonito. Yo le venía contando a Jenny que a mí lo que más me ha costado en todo esto como es un poco soltar la producción, que es como algo que yo ya vengo haciendo hace mucho tiempo, entonces como lo tengo muy incorporado, estar como pendiente de las cosas. Claro. Y para este concierto... por primera vez hay un equipo de producción que se está encargando de las cosas, y yo estoy así como soltando como, no preocupada como mamá, así como ay, qué nervio, pero estás preocupada de llevar las cosas, de traer, de... O sea, igual estoy preocupada, estoy en todo igual, pero estoy como con menos responsabilidades, ¿sabes? Como porque es tremenda esa pega de producción detrás. O sea, que imagínate que en ella conviven esos dos como mundos, y el quehacer igual, claro, pues como se puede sobrecargar demasiado tu cabeza con tanta cosa, está bueno como delegar, y qué bueno que tú tengas ahí eso súper claro, pues desde ya. Es necesario, y bueno, estoy contenta por eso, porque se pudo armar un equipo súper lindo de gente, de muy buenas personas, además de muy buenas, como trabajando, muy buenas personas como humanos y humanas, muy lindos. ¿A llenar Matucana 100 entonces? Entonces estamos en ese desafío y con nervio y todo, pero con como en el enfoque de que el concierto sea muy bonito, de disfrutarlo, disfrutar también de todo el proceso que implica hacer estos shows, de los ensayos, de compartir con los amigos y amigas músicos con los que vamos a tocar, y que sea un momento bonito para todos, y que eso también se pueda traspasar un poco a la gente que vaya, porque si uno está muy nervioso al final, eso sí, también. Bien el Instagram, que se está vendiendo bien el concierto, ¿eh? Se acabó la primera preventa, pero todavía quedan muchas entradas, porque el teatro es gigante. Así que ahí estamos a full con la difusión y sí, o sea, se está vendiendo, pero o sea, todavía tienen posibilidad de comprar entradas, claro. que no se queden afuera. Bueno, y también comentar que el concierto muy especial, La Despedida de Losa, también está dentro de un ciclo de voces femeninas de esta semana, que se va a estar presentando la Dulce y Agraz, la Dani, también Nicole Bunot y la Niña Tormenta. Buenísimo. Tendrá invitadas, invitados también, Tiare, el día domingo, ¿no? Estará Rosario, ya decíamos, también de la banda Protista habrá compañía, Javier Bobert, también Diego Lorenzini, un socio clave en toda esta historia. Sí, vamos a estar con todos los chiquillos y las chiquillas. En la banda va a estar mi hermana Macarena Galaz y también va a estar Chini Ayarza de China de Technicians, con las que ya hemos armado un poco una bandita móvil. Va a estar el Diego, Javier y Rosario de la Matiné o a Robot, y voy a estar acompañada, como decía, de los Protistas, de Álvaro Solar y Alejandro Palacios, que van a tocar un par de canciones también. Muy bien, esta es la sección La Música Nueva de Yanin, y hoy tenemos un video nuevo con una canción también muy interesante, que es Lo que dejo, un video protagonizada por movimientos corporales, por una danza, por una propuesta performática bien interesante. Cuéntanos, Tiare, ¿quién trabajó? ¿Cuál fue la idea del videoclip de Lo que dejo? Bueno, este video se grabó en el Parque Juan 23. Es un video que grabó Joaquín Fernández. Y Natalia Lieste es ella, que es la que está en el video, es la hermana de Joaquín. Y ellos en la visita de... porque ellos son argentinos y Joaquín vive acá y Natalia vive en Córdoba. Una visita de ella en el verano, grabaron este video y lo teníamos ahí guardadito para un momento. Y ahora ya lo podíamos compartir. Es un video muy sencillo. Pero que muestra un poco, yo creo, como la delicadeza y como la energía en el movimiento del cuerpo. Ella hace una performance de tela y bueno, está súper, ese lugar del parque es un lugar muy muy bonito, la especialmente luz, la naturaleza, lindo. Se mezclan un montón de factores como naturales, como dices tú, que hacen que el video sea súper súper sencillo, pero muy muy lindo y muy especial por la luz que había ese día y qué sé yo. Entonces es un video sencillo, igual que la canción. La canción es una canción que grabamos con, como si en bruto, ukelele y voz, de las primeras grabaciones que hay mías, que la hizo el Diego Lorenzini en mi casa así hace mil años, como el 2015. Y quedó así tal cual, la pusimos así tal cual en el disco y ahora tiene este video. Es muy loco porque es la primera canción y tiene como el último video. Y encuentro que de alguna manera como que funcionan bien el video y la letra de la canción, que habla un poco de cómo sobreponerse a las dificultades. Y yo siento que las personas, por ejemplo, que trabajan con el cuerpo, las personas que trabajan en el arte, de alguna manera están todo el tiempo en ese camino, en el camino de seguir adelante, de sobreponerse, de bailar en la niebla, como todo, como dice la canción. Sí, es bellísimo el trabajo de las telas, ¿no? Súper lindo. Y debe ser bien difícil, bien extenuante. A mí me dan ganas de practicarlo, pero yo creo que hay que tener un talento especial para esa disciplina. Harto entrenamiento, porque es mucho control y fuerza del cuerpo, los brazos, las piernas. A mí también me pasa lo mismo, yo lo veo y digo como, ¡ay, qué increíble debe ser como darte vueltas así en una tela colgando! Pero claro, como que cuando la gente sabe, se ve hermoso, pero si uno no sabe, es como un poco, puede ser un poco peligroso. Sí, pues son movimientos súper mega hiper entrenados. Sí. ¿Yanin no se atreve? No. ¿No? ¿Y pero hay otros tipos de también artes acrobáticos y aéreos, como el de las telas. El otro día estuve viendo pilate aéreo. Mira, está bien. Mira. Sí, pero no, y quería mencionar que igual es bonito que lo hayan grabado en el Parque Juan 23, porque le queda muy cerquita de la casa de Tiare, y como que claro, es simple y al mismo tiempo refleja mucho de la esencia del disco también. Así que sí, qué bonito, qué bonito. Fue una coincidencia y me gusta que pasen esas cosas, como que justo haya pasado, porque ellos grabaron esto sin pensar en un video y después como que fue como, oye, Joaquín me dijo, oye, pensé que lo puse con esta canción y funciona muy bien, hagámoslo. Yo ya, dale. Bueno, Tiare, Niña Tormenta presenta para todos nuestros auditores esta nueva canción, nuevo sencillo, diríamos, ¿no?, con este videoclip que hoy estamos conociendo. Bueno, les voy a dejar con el videoclip de Lo que dejo, que es parte del disco Losa, para que lo vean, dirigido por Joaquín Fernández Lieste. ahí lo pueden ver. Ahí está para nuestros amigos del Facebook también el videoclip. Saludamos a quienes se están conectando. Aquí está Valentina Jara, hasta ahora conectada también en nuestro Facebook de Todo por la Tarde, donde se puede apreciar también el videoclip de Lo que Dejo, canción que hoy estamos también escuchando de Niña Tormenta en nuestro Todo por la Tarde, en la sección de Yanin. Se viene el show para este día domingo, Loza. Y ha estado bien entretenido todo el trabajo que has hecho, Tiare, de prensa. Te vimos en portada de una revista. ¿Qué tal? ¿Qué me decís? Portada de revista La Hora. ¿Quién lo hubiese dicho? Sí, ahí está. Mi abuelita estaba contenta. Y bien bonita la foto también que te hicieron con el ukelele, bien natural también. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de ser portada de una revista, ¿no es menor? Sí, no es menor. Yo estaba súper nerviosa porque, porque era la primera vez y no tenía... Y me daba un poco de susto como justamente eso que decís de la naturalidad, como sentirme medio disfrazada en la foto. Pero la gente del equipo de la revista fue súper amorosa y todo el tiempo, ellos eligieron todo, pues la ropa y todo, pero tenía opciones, entonces como que yo pude elegir dentro de lo que ellos me estaban proponiendo cosas y nada, como que yo, no sé, pues, cosas chiquitas como por ejemplo el maquillaje, yo no quería hacerte maquillaje, como que me hicieron caso en todas las que yo tenía ganas de hacer. Es entretenido porque hacer una portada de revista es mucha producción. Es harta producción y claro, pues algo súper difícil para mí porque como posar, como, no sé, pues sentirte como medio una modelo es raro, pues súper raro. A mí me incomodaba un poco la sensación, pero el equipo son gente que cacha mucho, entonces justo eligieron la foto donde estoy con el ukelele porque en un momento me dijeron, ya, ¿por qué no te pones? Yo tenía el ukelele, me dijo, si querés tocar, para así te relajás, y obviamente estaba nerviosa. Y al final dejaron esas fotos por las que yo salieron estoy tocando. Salieron más relajadas y qué bonito que dejaron eso porque yo tenía como un poco de susto eso de que eligieran una foto como que yo pareciera otra persona, ¿sí? Entonces, no, bacán. Fue una bonita experiencia y nada, pues muy loco que estas cosas como que ayudan mucho a la visibilidad, como aunque uno de repente quiera escapar de eso, que a mí me da un poco de pudor realmente, así siendo honesta, como... aparecer así como en medios, ¿cachai? Como que siempre me ha dado mucho pudor, pero realmente ayuda, ¿cachai? O sea, como que tiene más repercusiones de repente que subir la portada de un disco, ¿cachai? Como que es muy loco eso. Nunca me voy a olvidar de la tiare recibiendo el premio Pulsar. En ese escenario también, tan grande. La misma cuestión, pues, como yo así caminando pensando, voy a salir la tele. Me van a ver miles, Ni siquiera saludé a mi familia, que no, eso no me lo voy a perdonar nunca, pero yo iba caminando y Daza me dice, mi pueblo en ese momento me dice como, mándale un saludo a tu abuelita que debe estar viendo la tele. Y yo como me empecé a caminar hacia el escenario y me borré, se me olvidó todo y no saludé a mi familia, agradecí, dije lo que pude. Sabía que tenía que, no sé, poder de saludar al, o sea, agradecer al Diego, al Sello, un montón de gente, pero se me fue decirle como gracias a mi familia, que son como los fundamentales de todo, y de puro nervio, pues, de puro ponerme muy nerviosa y como decir como, ¿qué estoy haciendo acá? Camila Gallardo entregándome un premio, Augusto Schuster, así toda la gente súper maquillada. Era como muy, muy extraño, como muy surrealista para mí. Bueno, y eso fue también quizás lo más bonito del premio de Tiare. Que es bien singular el proyecto de Tiare, su música también, la textura de tu música, las canciones que estamos escuchando, muy de alma, muy desnudas, muy materiales también, se siente el sonido del ukelele. Tu idea es seguir también transitando por ese lugar musical. Mucha gente ya se comienza a imaginar qué es lo que viene después de esta despedida, ¿no? Es verdad. Yo también me lo estoy imaginando, pero solamente me lo puedo imaginar todavía. Y a mí igual el ukelele me encanta y creo que es un instrumento que voy a seguir tocando. Pero también tengo ganas de probar otras cosas. Y ahí voy a ir probando cosas cuando empiece a grabar. Todavía no he hecho ni siquiera maquetas, pero sí tengo canciones que las he compuesto todas con el ukelele. ¿Unos sintetizadores en Niña Tormenta? Cada uno, unos ritmos pop, así, ¿no? No, o sea, yo no me niego nada y es posible que vaya experimentando con otras cosas o que haga colaboraciones como la que hice con el Paul del Sur, que es un músico electrónico. No me niego a esas cosas, me encanta, lo paso súper bien como explorando, conociendo cosas nuevas. Y en cuanto a la música, no sé, voy a ir probando a medida que vaya grabando. Pero sí, a mí la música que más me gusta y la que más me emociona es la música que es más sencilla, porque tiene menos elementos, así de la música que yo escucho. Entonces es muy probable que aunque yo me dé algunos paseitos por otro lado, igual la esencia siga siendo un poco la misma. Sí. ¿Tú, Janine, tienes ganas de ver a Niña Tormenta? Voy a ir a ver a Niña Tormenta. Pero digo, en alguna colaboración nueva, en un lugar distinto. Es que estaba pensando como en todo el recorrido de Loza hasta acá, bueno, y del primer disco también, y me acordé del hito de tocar en el Museo de Violeta Parra. Uh-huh. Eso para mí es full coherencia, po, entre la música y el lugar y la inspiración, está todo muy claro. Entonces ahora igual estoy esperando al domingo a ver qué canción nueva van a presentar, como para ver hacia dónde va, o sea, pero... ¿Puede haber sorpresitas el domingo también? Sí, va a haber cosas nuevas. Anunciadas. Va a haber cosas nuevas. Sí, así perfecto. Que ahí vamos a poder hacernos quizá una idea de para dónde va la Tiare, pero sí, pues mientras sea de su guatita y de sus ganas genuinas. Mientras esté contenta. Sí, también, ¿no? Sí. Pues yo creo que lo más importante siempre es divertirse haciendo las cosas y sentirlas y hacerlas nomás, ¿cachai? Como sin pensarlas tanto y sin maquinar tanto. Pero bueno, todas las aproximaciones son válidas igual. Mi camino ha sido un poco así y espero como continuarlo. Es Niña Tormenta, vamos a escuchar A la Mar Fui por Naranjas, una canción también muy bonita que tiene un videoclip bellísimo que también hemos comentado, con un trabajo de colores espectacular. Es Niña Tormenta que hoy nos visita para invitarnos a el domingo a Matucana 100. A la vuelta ya entregamos los últimos detalles sobre el espectáculo de este fin de semana ahí en Matucana 100. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. la mano en el agua, las esperanzas mantienen. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantienen, las esperanzas mantienen. Echa a correr la naranja, que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. Echa a correr la naranja, que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. No la apartas con cuchillo, que mi corazón va dentro. No la apartas con cuchillo, que mi corazón va dentro, que mi corazón va dentro. Las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento. Las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento. Así me tiene tu amor, repartido el pensamiento. Así me tiene tu amor, repartido el pensamiento, repartido el pensamiento. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qué bonita canción, A la mar fui por naranjas, que podían ver también nuestros auditores allí en el Facebook Live. Saludamos a Nacho Cáceres, Gladys Beatriz Molina, Morín Ramos, quienes también han estado mirándonos y dándonos sus likes en nuestra transmisión por el Facebook. Janine, ya nos aproximamos al final. Damos los detalles para el domingo. Entonces, todas nuestras auditoras, auditores que quieran ir, tienen todavía la oportunidad de aproximarse a Matucana 100. Sí, comprando los tickets en el sitio web de Matucana 100 o en las boleterías. El show empieza a las 20 horas. Sí. Y todavía quedan muchas entradas, o no muchas, pero vayan por la suya prontos. Vayan, apúrense. Sí, y sí, porque hace mucho tiempo que Niña Tormenta no toca en Santiago, y me imagino que igual ya esta es como una oficial despedida de los, así que a todos los fanáticos del disco, y bueno, de la Niña Tormenta y de los Matinés y de los Chini y de los Protistas. Toda esa familia. Es bacán. Toda tu pandilla. Toda la pandilla va a estar ahí presente. Excelente. Y los vamos a estar esperando ahí con un concierto bien especial. Así que vengan todos. Las entradas están ahora a 5.000 y van a subir a 7.000 el día del evento, el día domingo. Así que es muy recomendable que lo compren antes. Y están sin cargo en la boletería de Matucana. Y con un cargo por internet, por Ticket Plus o por la página de Matucana, y lo pueden encontrar. Va a ser una gran jornada, me imagino, a nivel de arte, también de energía. Va a estar muy bueno empezar la semana hoy contigo y terminarla el domingo en Matucana. Así que bacán, para que vayan todos. Bueno, Niña Tormenta, Tiare Galás, un gusto nuevamente poder conversar contigo. Nos vamos a quedar con tu música y que sea un hitazo lo de este día domingo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Ustedes desde el principio siempre me han ayudado en la difusión, me están invitando desde que lancé la primera canción, así que de verdad que se los agradezco mucho, y yo feliz de estar acá de nuevo, y nada, pues, que salga todo súper bien. Janine Aravena, lo más grande. Me emociono. La próxima semana. ¿Tenemos artista confirmado para la próxima semana? Sí, la próxima semana vienen de Concepción la banda Flora. Ah, mira. Sí. Qué bueno. A ver, esa es la próxima semana. No, mentira. Poder Fantasma viene la próxima semana y luego Los Flora. Qué así bueno que... Poder Fantasma. Sí, sí, tengo una buena línea. Así que yo feliz de tenerte acá. Gracias a todos los invitados que han venido. Así que Me encanta tu curatoría, Yanina Aravena. Eso mismo. Bueno, ya nos despedimos. Gracias, José Parra, en la producción y en el switch también. Gracias a Carolina Millalén en los controles, Francisco Navarro, soy Richard Sandoval y nos encontramos mañana martes para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu Radio Nuevo Mundo. ¡Chao! Salgamos más.